Escucha eso. Es una radio que vuelve a encenderse. Radio Lucero. Radio Lucero. Nacida en la década de 1990, cuando el gobierno de la provincia instaló radios en escuelas. Una de ellas fue acá, en Huerta Grande, en el IPED 200. Desde ese momento, la radio tuvo muchas etapas. A veces estuvo muy activa, otras veces en silencio. Pasaron estudiantes, docentes y muchas voces. Cada uno dejó algo. Hoy la Radio Lucero vuelve a empezar. Radio Lucero. Radio Lucero. Con nuevas ideas, nuevos proyectos. Y nuevas voces. Y nuevas voces. Una radio en una escuela no es solo un medio. Es un espacio para aprender, para expresarse y para contar lo que pasa en nuestro lugar. En Radio Lucero vamos a hablar de nuestra historia, de Huerta Grande, de lo que nos importa. Porque la radio no es solo escuchar, también es decir. Y esta vez la historia la contamos nosotros. Esto es Radio Lucero. Radio Lucero. Radio Lucero.